Esto no es una entrevista. Es una barricada. Tiene que ser un veneno fino. Tiene que ser algo muy especial. Que no envenene simultáneamente al dador ni al receptor. Bueno, estamos con el ministro Remy Ferrera. No tiene mucho tiempo en su despacho. Muchas gracias por recibirnos en esta barricada. Buen día. No una barricada, pero parece. Por los papeles. Ministro, con usted la gente me va a criticar porque podríamos hablar del problema del TAM, del problema de las barcazas chinas, pero yo vengo a hablar del tema de la relación entre lo público y lo privado. Quisiera que usted nos diga, usted es abogado, ¿verdad? Yo soy abogado, sí. ¿Cuál es la diferencia entre la vida pública y la vida privada y cuáles son los límites? Bueno, el artículo 12 del Código Civil, que es el que regula los derechos civiles, ¿no? Dentro de ellos el derecho a la privacidad, a la intimidad, establece claramente que son inviolables los recintos privados, la vida familiar, la vida íntima, como uno de los derechos fundamentales que tienen las personas. La Constitución, en la misma línea, protege el honor, protege el derecho al nombre y a la dignidad. Creo que son concomitantes. Y en el caso de algunos grupos sociales, etarios, sería mejor decirles, como los niños y adolescentes, esa protección es aún mayor. El artículo 144 del Código Niña, Niña y Adolescente dice que no se puede revelar ni el nombre, ni la imagen, ni la voz, ni datos que puedan al público o a la población poder identificar al menor, ¿no? Ahora, ¿la maternidad y la paternidad, según usted, pertenecen a la vida pública o a la vida privada de las personas? Bueno, la maternidad y la paternidad es parte de la vida privada, pero están protegidos constitucionalmente, ¿no? Tanto el Código de Familia y principalmente la Constitución protegen la maternidad y, de alguna otra forma, por el concepto patriarcal, si quieren ustedes, lo dan como una obligación de los padres, ¿no? Como un derecho de la madre y como una obligación del padre. Bueno, porque el padre se desentiende en la sociedad boliviana. Ahora, ministro, usted pero es patriarcal eso, ¿no? Es decir, esa división. Deberían ser protegidos ambos en la misma condición. Pero si uno ve los códigos de América Latina, hay una diferenciación en eso. ¿Usted considera que se han violado los derechos del presidente del Estado plurinacional en cuanto a la privacidad y su vida privada e íntima? Yo creo que sí. Yo creo que sí. En tanto y en cuanto lo que se sindica o se lo ha sindicado, a mi criterio, de forma absolutamente injusta, nace de un hecho de la vida privada. Las personas tienen todo el derecho a tener su vida privada, incluso siendo personas públicas, a no ser que, y ese es el tema que se está discutiendo, los hechos de la vida privada repercutan en el ámbito público, que no es el caso. La tesis de la oposición es que, debido a una relación en el pasado de la que surgió un niño, eso daría lugar a que el presidente favoreciera a una persona. Se ha dado por hecho, sin pruebas, sin sustento, de que ha habido un favorecimiento, ¿no? Y se da por hecho incluso hasta la existencia de un menor, de un niño, que el presidente declaró y no se ha creído en él, que no existe, ya que había muerto. Por lo tanto, no hay ningún tipo de vínculo. Ahora, pero si esto es así, ministro, y usted fuese coherente con esa tesis, usted está representando al presidente en un hecho de su vida privada, siendo que usted es un funcionario público que tiene que atender asuntos públicos estatales. Así es, pero tiene una explicación. A ver. El hecho es que este tema se lo ha politizado, y no lo ha politizado el gobierno, ¿no? Ni lo ha politizado el propio presidente, el afectado. Usted puede escuchar todos los días senadores de la oposición, diputados de la oposición, alcaldes de la oposición, gobernadores de la oposición, periodistas, que casi muchos medios tradicionales son de la oposición, hablando sobre el tema. Entonces, es un hecho que ha trascendido incorrectamente lo privado, ¿no? Ha trascendido incorrectamente lo privado. Y el vínculo que nos debería interesar a nosotros es si hubo o no influencia para que esa señora obtenga los beneficios que todo apunta. Claro, pero digamos, el objetivo es el tema de mi entrevista es la relación entre lo público por y lo eso, privado. Pero usted aclarando, se ha metido en el tema del menor, que es un tema privado. Pero todo mundo, incluso los medios de comunicación, ¿no? Todos los medios de comunicación lo han puesto como titular. Acuérdese usted la supuesta tía que aparece hablando de un tema que es privado, que es el presidente, y sin embargo ese es el tema, pero no es el tema de investigación. También lo está haciendo usted. Es que tampoco se puede dejar que solo un sector hable, ya que se ha politizado, ya ha pasado el tema a lo público. No debiera, obviamente, no debiera, pero ha pasado. Ese ya es un tema que pasó la esfera de lo privado desde el momento en que se hizo la denuncia y desde el momento en que diputados, senadores, periodistas, opositores lo teman. Tampoco podemos dejar solo al presidente un tema que ya es político. Porque para mí no es el tema del éxito. Entonces, usted está pero en no un me deja tema hablar, privado. No, le estoy escuchando. No, pero déjeme terminar la idea, por favor, es que me corta. Imagínese usted, este no es el tema de la existencia, no es el niño. Aquí lo que se quiere poner en duda de parte de la oposición y de la prensa de la oposición es que el presidente mintió. Porque eso es lo que va al punto. El presidente dijo que murió y no ha muerto. Ese es el tema. Ya no es un tema... Pero si no hay certificado de defunción, no ha muerto. Hay muchas formas, ¿no? Habría que... ¿Se puede eliminar a un niño y sin certificado de defunción? Pero hay hechos, no fácticos, y habría que preguntar al que tenía la tutela, ¿no? ¿Dónde está ese niño? Pero ese niño, yo... ¿Y quién tenía la tutela? No es el tema. La madre. La madre. ¿Y si no hay certificado de defunción? Pero no existe el niño, ¿no? Puede haberlo enterrado, no sabemos qué ha pasado. Pero en Bolivia no se puede enterrar tema, sin ojo, certificado pero de defunción. Es un tema que ya estamos entrando al tema de lo privado. Aquí lo que tenemos que... Pero el que entró discutir, al tema de lo privado, escúcheme, es usted... por favor. Lo que tenemos que aquí ver, y es lo que se está discutiendo, si el presidente mintió o no, ¿qué es lo que le importa a la gente, no? Finalmente, si el niño existiera o no, es un tema de lo privado. Pero se ha hecho público en el momento en que se quiere descalificar al presidente, haciéndolo ver como mentiroso. Aquí lo que me interesa es conceptualmente si fue legítimo o no, políticamente, hacerlo. No, no. Entonces, por supuesto si que no es legítimo, no es legítimo que no se fue lo legítimo. Haya hecho, así ¿por qué es legítimo que usted lo haga ahora? Lo que es legítimo es, en este momento, demostrar quién miente. Eso es la verdad, ¿no? No se puede, en ningún caso, dar por hecho, dar por cierto la afirmación de una persona, ¿no? Tratando con eso de descalificar que el presidente dice una mentira. Yo no estoy viendo el tema del niño. El niño es un elemento, si quieren ustedes, que va a servir para discutir el tema de fondo de la posición. El niño es una vida, es una psicología, no, en es este una tema, festividad. Por supuesto que sí, en este, pero sin embargo ha sido utilizado como un elemento por la oposición para tratar de descalificar al presidente, de una forma asquerosa, manipuladora. ¿Puedo pasar a una segunda pregunta? Un momentito, no, pero déjeme terminar la idea. De una forma manipuladora, mentirosa, es titular de varios periódicos. Y nadie dijo nada, nadie abrió su boca. Yo, si usted recuerda, fui el primero, el 5, el día que salieron las revelaciones del, entre comillas, periodista Valverde. ¿Hablar de un niño vivo? ¿Usted habló de un niño vivo? Claro que sí. Yo lo dije, me parece vergonzoso que el Defensor del Pueblo, que los medios de comunicación no critiquen la violación del artículo 144. Porque si ese niño debe tener, dije yo, debe tener unos 8 años, imagínense el bullying que le hacen en el colegio. Fui el primero en denunciarlo. Pregunte cuántos medios, qué defensor, qué periodista abrió su boca para defender la vida privada, los derechos del niño. Nadie. Al otro día el presidente, el 6 de febrero, ya dice, ¿no?, que había muerto. Obviamente yo no sabía, yo creí que estaba vivo, porque el presidente recién, es un tema de su vida privada, nunca lo comenta. Al otro día ya dice, ¿no?, de que por la información que tiene había muerto. Y mucha gente de forma manipuladora... Pero mientras no se presente el certificado de defunción, entonces el presidente, su palabra está en duda de ser veraz o no. 30% de la gente que muere está enterrada sin certificado de defunción. Eso lo... Pero el hijo del presidente... En todo caso... ¿No le parece un horror? No, pero la información que tenemos y que el presidente nos dijo, que a él le pidieron plata para llevarlo a curar al niño, al bebé, porque era un bebecito, pero a Chile. Pero peor en Chile, lo no llevaron, lo van a enterrar sin lo llevaron a Chile, de función. Y a los 15 días o 20 días él pregunta y le dijeron, no, hace ya 2 semanas que murió. ¿Y qué iba a hacer el presidente? Peor en Chile, un niño boliviano, hijo del presidente, es más, del Estado, no, imagínese. Pero ahora, para que usted sepa... Ya investigando, no estamos entrando a temas que no debieran, es incorrecto lo que estamos usted y yo haciendo, pero ya que estamos en eso, el niño ese no viajó a Chile, ¿no? Tenemos la certificada de la aerolínea, del consulado, no viajó, ¿no? Es decir, finalmente tenemos que la mamá viajó con otra amiga, pero no fue el niño. Si murió, lo fue enterrado clandestinamente. Posiblemente. Es algo que queremos saber. Es algo muy grave, ¿no? Es algo que queremos saber. Fíjense que la prensa, en lugar de atacarlo al presidente, debería preguntar si ese niño... Pero un certificado está de defunción. Pero no me da tiempo de hablar, compañera Galinda. Déjeme, no, pero déjeme hablar. Es que yo quiero la... Es que yo quiero ver quiero demostrar la hipocresía, la doble moral, la infamia de la confabulación. No, no, por favor, es que son infames. Nadie se ha preocupado de ese niño. Nadie. Si no está la madre detenida, si la tía no había sido su tía, ¿quién tiene ese niño? Ese niño no está inscrito en ningún colegio. No tiene cédula de identidad, por lo tanto no ha podido viajar. ¿Quién tiene el niño? Y si como la prensa y la oposición dice está vivo y porque el presidente mintió, según dice, ¿dónde está ese niño? Lo más humano que se ha hecho es pedir que un juez, sin que se lo presente a la prensa, pida que ese niño... Eso no es humano. Un juez no, por favor. Presentar a un niño a un juez no es... Pero humano. Es que, ¿ante quién lo va a presentar? ¿A la prensa? Tiene que ser ante un juez. Y el juez ya venció el plazo tiene que combinar a los que dicen que lo conocen. Pero si el niño no existe, ha sido enterrado clandestinamente. Por el bien de ese niño, si existiera. Sin certificado de defunción, imagínese. Así, eso es culpa del presidente o de quien, de la madre. Después también del padre. No puede, por favor. ¿Por qué solo la madre es culpable de algo en este país machista? Pero en este caso, ¿quién tiene la tutela, estimada compañera? ¿Quién tiene la tutela? No. Pero bueno, vamos a otra pregunta. Quiero a yo no la voy a convencer, ni me voy a convencer también. Ahora, pensemos en John Lennon. Agarra, decide hacer el amor con Yoko Ono públicamente. Si alguien utiliza lo que hace, porque está haciendo algo privado, lo ha convertido en público. Todos quienes puedan criticar, analizar, sacar fotos de algo que él ha convertido en público, ¿quién está convirtiendo en pública la relación en el caso de John Lennon? Bueno, John Lennon, ¿no? Porque John él públicamente Lennon. Lo hizo, claro. Ahora, el presidente... Pero yo no sé qué tiene que ver John Lennon con esto. Porque muchas veces uno es responsable de hacer público algo que pertenece a la vida privada. Por lo tanto, en ese momento, yo, por ejemplo, soy lesbiana. Soy lesbiana pública. Por lo tanto, soy responsable de esa condición pública que yo no tenía por qué hacer pública. Si usted lo dice... En el caso del presidente, él es responsable de su vida privada, que es pública, porque él mismo la ha publicitado. Yo le hago una pregunta a usted. ¿Quién publicitó, dio el nombre del menor en todos los medios de comunicación diciendo que es el hijo del presidente? ¿El presidente o el pseudo periodista Valverde? ¿Quién fue el que hizo público eso? Pero quien publicita su vida privada es el propio presidente. No. ¿Quién hizo la publicación del nombre con pelos y señales del niño? ¿Quién hizo la publicación? ¿El presidente? Luego, ¿quién habló que es cara conocida? ¿Quién habló que fue su novia? ¿Quién habló? O sea, habló muchas cosas el presidente. Es que la sindicación ya tiene que ver, ahí viene lo público. Porque supuestamente debido a ese hijo, el presidente habría favorecido a esta señora. Entonces, y le piden explicaciones. Si usted ve que se pronuncie el presidente, que todo el mundo, la oposición pide que se pronuncie el presidente. Y el presidente, en lo sincero que es, porque una de las cosas que él tiene que es bien espontáneo, dice, ¿no? Sí, evidentemente... Tuve una relación con ella en el 2007 y tuvimos un niño que ha muerto, ha fallecido, lamentablemente ha fallecido. Ha hecho la verdad, no está dando a conocer un hecho que ya había sido publicitado, pero un hecho que tiene relevancia en el caso de la acusación política. Entonces, bueno, a partir de ahí ya se ha pasado el umbral de lo privado a lo público, pero no lo hizo el presidente, lo hizo la oposición y los medios de la oposición. Pero es que no le queda otra, ¿qué más va a hacer? Y le piden explicaciones. Cuando esa señora, que no es tía, que nadie se tomó, increíble la superficialidad y la banalidad y la parcialización de la prensa, sin comprobar siquiera que era tía, titulares, yo le muestro los titulares, 3 periódicos prestigiosos, entre comillas, en tía dice que el niño vive, titulares de televisión, de radio, el niño vive, ¿no? Y al otro día... que se pronuncia, expresidente, excandidato, diputado, senador, que se pronuncia, era lo privado. Pese a que no debía hacerlo, el presidente se pronuncia. Ahora, ministro, no, pero volvamos al tema. ¿Y cómo se pronuncia por la ley? Que no se presente el niño a la prensa si existe, sino ante un juez, que es lo que corresponde. Si la madre está detenida, la tía no es su tía. El abuelo y la abuela han dicho que no lo conocen. Su hermana dice que no lo conoce. ¿Quién tiene que velar por ese niño? El padre. Y eso es lo que ha hecho y eso es lo correcto. No creo que por eso se lo vaya a criticar. Pero el padre pide que se presente 8 años después de que el niño ha nacido. No, pues, o ha muerto. Claro. Sin presentar certificado de defunción. O sea, no quiere decir que nunca se hizo cargo del niño. No, pero por favor, se ha muerto a los meses. ¿Cómo que no? Si era para un viaje a Chile, para su asistencia. No lo enterró. Usted está afirmando que no se hizo cargo de él. No lo enterró. La madre no ha dicho eso. La madre no ha dicho que no lo ha enterrado. Bueno, la madre no ha dicho nada, ¿no? Ahora, ministro, la tercera pregunta. Usted está afirmando sin documentación. Usted supone Y suponer es muy fácil. No, yo estoy afirmando no, a partir de las declaraciones no. del presidente, porque creo que aquí ya suponiendo. Se ha hecho una igual que la prensa, igual que la prensa parcializada, usted está suponiendo. ¿Sabe cuál es el problema, ministro? Que creo que ustedes no han logrado. Ustedes critican a la oposición de algo que ustedes también hacen. Entonces aquí no se cierto. Ha creado una confusión a nivel social muy grave. Los medios lo han creado, la oposición lo ha creado. Nunca hemos mentido. El presidente, de hecho, está muerto desde el primer día. No. Y está muerto. Y es lo que yo digo, está muerto. ¿Verdad? Y no, está muerto. Ahora, y yo le voy a decir a los que han dicho que está vivo, son unos mentirosos, porque son unos mentirosos. Pero no se ha presentado certificado de defunción. Pero no existe niño. Y se ha niño. Presentado certificado de nacimiento. Que no lo hayan hecho el certificado de defunción, ya no es un tema que acredite que esté vivo. Ahora, sacar la conclusión de que se enterró clandestinamente al hijo del presidente. Es posible. Es muy grave. No lo ha hecho el presidente, sí. Lamentablemente no lo ha hecho el presidente. Última cosita. Ministro, estamos en el despacho del ministro. Y estamos de suponiendo. Y le agradecemos mucho que nos haya recibido. En el caso, o sea, ¿qué contenido político tiene la vida privada desde su visión ideológica? ¿O no tiene contenido político la vida privada? ¿No hay relaciones de poder en la vida privada? ¿No hay que abrir la vida privada a la reflexión política? Yo creo que las personas que se han dedicado a una causa, a un ideal, pueden ser ustedes el movimiento de la diversidad sexual, puede ser los movimientos de liberación de izquierda, puede ser en los movimientos ecologistas, quien se dedica de verdad, llega a ser una seta, ¿no? A convertir lo central, su principal objetivo de vida, su causa política. Y le voy a dar ejemplo, Fidel. Fidel obviamente tiene una vida privada. Nadie sabe cuántos hijos tiene, ni a nadie le importa, porque para él su familia es Cuba. Otro ejemplo que podemos usar, Gandhi. Gandhi no fue al velorio de su hijo. Su hijo era prostituto, por si acaso. No, se dedicaba a la prostitución. Su hijo. Y le olía y le ofendía, pero él se lamentaba no haber podido criarlo porque en lo mejor de su juventud, en su época de paternidad, estaba dedicada a la liberación, ¿no? En el caso, en Sudáfrica, en la lucha por los derechos de las minorías, ¿no? O de las mayorías que eran tratadas como minorías. Y en la India por la independencia. Cuando murió no fue a su velorio. Estaba en una huelga de hambre. Stalin permitió que su hijo fuera fusilado por los nazis en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Porque su patria era la Unión Soviética. El Che no pudo ver crecer a sus niños, ¿no? Lo dejó, lamentablemente, 4 o 5 añitos. Porque él tenía otra idea. El presidente tiene una familia que es el país. Y en eso secundarizan la vida familiar. Pasa a un segundo plano. Y obviamente la vida privada pasa a un segundo plano. Claro, hay gente que no lo entiende eso. Y los que son unos canallas en la vida privada, y pero debe luego haber, unos héroes en la vida debe pública. Haber, seguro que hay canallas. Canalla para mí es el que abusa, pega a una mujer, ¿no? No es un canalla aquel que asume su responsabilidad, yo no creo, ¿no? Y no es el caso del presidente. Y esta campaña que le ha hecho no es la primera, acuérdese. No, a mí me interesa esta reflexión sí. como feminista y como movimiento. Ministro, ¿hay contenido político en la vida privada, sí o no? No hay, a mi criterio no. El único contenido político es la prioridad que usted le da a la acción de lo que usted hace. Se consagra tanto. Los delincuentes, y yo soy abogado, ¿no? Hacen muchos delitos, matan, roban por su hijo. Muchos de los corruptos son corruptos por darle bienestar a su familia. Piensan primero en su familia que en el país. Hay gente que piensa primero en el país que en la familia. Algo que me grabó en la cabeza el primer día que fui ministro, lo que dijo el presidente y el vicepresidente. Dijo el vicepresidente, si ven aquí un hermano, un amigo, un pariente que habla en nombre mío, llámeme para que lo meta preso. Y algo que no me voy a olvidar, cuando las primeras denuncias de unos empresarios cruceños involucraron a la señora Zapata, 2 o 3 días antes de que surjan las infamias de Valverde, inmediatamente procesenla y metan la presa. Eso fue su ¿no? Y lo dice siempre, puede ser mi hermana, mi hermano, no hay aquí preferencia, ¿no? Se debe aplicar no, con dureza la justicia. Estamos discutiendo la vida mucha privada. Gente, por eso estamos hablando el de eso. El carácter político ¿Así? De la vida privada. ¿Así? Por ejemplo, en el carácter... distrito ha sido encontrado haciendo alardeo de su cargo en un prostíbulo, fuera de su horario de trabajo. Me parece un error. Y se le ha exigido me parece un que exceso. Renuncie. Me parece un exceso. No debiera haberse. Me parece un exceso porque no estaba primero consumiendo droga, no estaba bebiendo en un lugar que es prohibido, ¿no? No sé, me parece un exceso, no conozco en detalle el caso. Ahora, lo político, lo que es terrible es que las familias influyen en la política, como ha habido muchos casos. El nepotismo, la influencia de la familia en las decisiones políticas. Y eso en este caso no hay. El tema de la vida privada, mientras no implique delito, me parece que es parte de la vida privada. Hay delitos, abuso, ¿no? Abandono de mujer embarazada, violencia, Es decir, hay muchos, usted mejor que yo conoce eso, ¿no? El tema del patriarcado. Tan tipificado, eso es delito, ¿no? Eso es delito y obviamente eso... Pero hemos luchado mucho para convertirlo en delito. No es un tema moral. Antes era un, por ejemplo, la violencia contra las mujeres no era delito contra la persona, sino delito contra las buenas costumbres. Pero usted que... Lo mismo la violación. Pero usted que conoce el tema... Hemos luchado mucho... ¿Cuál es el gobierno que más norma ha implementado? No, ahí sí que no. Feminicidio, derecho a las mujeres, cantidad de representación parlamentaria... Cantidad de floreros en el Parlamento, dirá, no de ceniceros y de basureros. No, las mujeres que ponen ustedes. No insulta. Ninguna levantó la voz para hablar de la dignidad de las mujeres. No insulta a las mujeres. No insulta, las está subestimando. Ahora, las está subestimando y eso es machismo. Yo estoy con ellas y las conozco muy bien. Y sé que están sirviendo para maldita cosa. No sé, y muchas criterio, de ellas están conscientes. Es su criterio, bueno, obviamente. Es su criterio. No lo Ministro, comparto. A ver, ¿le parece? Una más, por favor. Una más. ¿No le parece relevante para la política boliviana que un hombre público no se haga cargo de la crianza de sus guaguas, no se haga cargo de la asistencia familiar, no se haga cargo de la crianza? ¿Le parece a usted eso políticamente aceptable? Por supuesto que no, y el que lo haga está infringiendo normas. Ahora, si usted está insinuando que el presidente está totalmente equivocado, pregúntele a sus dos hijos mayores, si alguno de los ha abandonado, pese a la infamia que se ha hablado por parte de la oposición. Pregúntele a la misma señora Zapata, ¿quién, cuánto le dio? Pero fue usted reconocida con 10 o 9 años. ¿Pero tiene usted tendencia que la ha abandonado? ¿Tiene usted certeza que la ha abandonado? No, pregúntele a ella. Evalís le va a responder en su Twitter, le va a responder a usted, entrevístela. No puede usted partir por supuesto. Ese es el problema de alguna gente que supone. Supone que nunca le asistió a Gabriela Zapata, pero nadie sabe que los viajes a Chile, que el dinero, el apoyo que le dio el presidente, eso supone. El tema es que no hay que suponer, hay que investigar, querida compañera. Pero dejen investigar. Muchas gracias. Investigue. Sé que se ha acabado nuestro tiempo. Gracias. Esto no ha sido una entrevista. Ha sido una barricada.